Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y como cada jueves es un gusto y un placer que estén todos ustedes con nosotros aquí en Radio 2.0. ¿Y cómo? Como cada jueves, a mi lado, se encuentra Francisco Arreola, quien es mi compañero y relevos atómicos. Compañero de relevos atómicos y aparte un gran amigo. ¿Cómo estás, Omarcito? Buenos días, muy buenos días tengan todos. Espero que estén muy bien. Espero que no les haya sacado de onda el temblor de la ciudad. ¿Achirrió un temblor? Sí, exactamente, fue lo mismo que le dije a mi mamá cuando me comentó que hubo temblor. Ya viene diciembre, ya viene, ¿qué? 21 de diciembre. 21 de diciembre, según se acaba. Negro, decirle mucho, pero no, se escucha muy leve, pero entonces mejor antes de que me veten, mejor luego se los digo. Entonces, esperemos que estén muy bien, esperemos que hayan empezado muy bien su día, entonces aquí estamos. Oye, pero ya van como 3 en la semana, ¿no? Dos en menos de una semana, la semana pasada. Mientras no sea como hace unos cuantos meses que durante toda la semana estuvo arreciando en el piso. Sí, oye, yo solo espero que cuando tiemble fuerte no me agarre de No, ni te vas a levantar. Y ahí sí, para que veas literal, que Dios me da recompensa. Pero bueno, recordando los canales de comunicación que tenemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta. Denos like, no sean así, malvado. Exacto. Por cierto, ha habido muy buena información en la página de Facebook, no se lo pueden perder, créanme. Hay un pequeño link donde pueden disfrutar de una caricatura de lucha que hace unos cuantos ayeres se estuvo reproduciendo en Canal 5, si no mal recuerdo. Estaba muy guapachosa, estaba muy interesante, muy querendona. Véanla, está interesante, digo, para todos aquellos que son contemporáneos, que son noventeros, que son por ahí del 80 y algo. ¿Quién Músculo? Así se llamaba el personaje, ¿Quién Músculo? Créanme, está muy divertido, síguenlo. Recuerden visitar la página de www.lacavernaria.com. Lunes, miércoles y viernes se están subiendo nuevos datos, se está subiendo nueva información. Chéquenla, créanme, está muy chévere. Y esta parte la pueden comentar, pueden darnos sus puntos de vista, buenos, malos, en fin. Aquí somos abiertos a todas las ideas, entonces no se preocupen por poner eso no me gustó. O también algunas sugerencias. O si no les gustó, ¿por qué no les gustó? Si nos dice por qué nos gustó, no sirve más. Entonces ahí estuvo también lacavernaria.com, visítenos, lacavernaria.com, a través de Twitter también estamos, @lacavernaria, nuestros twitters de aquí de los conductores, @fcoarreola, el tuyo Mar. Y el de un servilleta es o-dávila71, Dávila con V, o-dávila71. Estamos en línea para todos aquellos que también nos quieran dar cualquier punto de vista, sugerencia u opinión. Oye, que me siento observado. Pues sí. No sé si tú tienes esa sensación. Perdón, será porque ya estoy viendo a la pared, mi hermano. Un saludo a toda la raza, está aquí en la cabina, chavos. Pónganse a estudiar, nuestro profe, y bueno, si no van a terminar como Carlos Romero. Exactamente. Por la espalda, lo estamos diciendo por la espalda, mi hermano. Saludos. Que ya no carguen tanto. Sí, eso del tripié y de las cámaras. La semana pasada se andaba medio muriendo, que con la gripe, el dolor de espalda y todo. Es lo que nos decían. Sí. Bueno, le pegan en su casa. No, no es cierto. Un saludo a Clau, no, por no cierto, sé. Un abrazote y uno también a André. Saludos a mi Oye, familia. Hablando de saludos, en esta semana que estuvo transcurriendo antes de hoy jueves, día de la cavernaria, me estuvieron casi echando bronca que por qué no les mandamos saluditos. Yo creo que fue porque nos extendimos un poquito en el tema. Ustedes disculpen, pero cuando nos apasionamos, ¿A quién no le mandamos saludos? Pues a los compañeros mieros de ahí de Palacio de Hierro. Sí les mandamos saludos, pero a dos, ¿no? Ya sabes cómo son de sentidos. Todos chica quieren a parejo. Todos quieren parejo y por igual. Bueno, saludos a toda la banda malandra de Palacio de Hierro, que aquí trabaja con el Omar, que seguramente es su líder sindical. Sí, de hecho, no les digas, mi hermano, porque ya cóbrenle la cuota sindical. Sí, de hecho, tengo que pasar cuota a todos los departamentos, señores. La utilidad, callitos, y todo eso. Callitos, por favor, con el mostacho. Ahí estuvo, bueno. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Que bueno, ¿qué te parece si empezamos con AAA? Pasamos con AAA. Que bueno, la semana pasada, exactamente el viernes, anduvo en Puebla, algo anduvieron por acá que no pudimos ir. Desgraciadamente no pudimos Somos ir pobres. Y unos no tenemos tiempo también, aparte de la pobreza. Sí, exactamente. Entonces, nada más vamos a comentar los resultados que, bueno, no, que yo digo, bueno, voy a ser abierto con ti, o sea, que leo los resultados y... No es nada nuevo bajo el sol. Nuevamente le decimos Triple A como, un espejo de una cadena americana, o mejor dicho, de un estilo americano. Sigue con una línea telenovelesca que ya le hemos comentado. A lo mejor ya hasta los cansamos de, ese punto, pero pues nosotros también ya, ya nos cansamos de estarlo viendo en esta empresa mexicana de la tres veces estelar Triple A. Esta vez no es la excepción. Nuevamente seguimos con las ráfagas de euforia, ráfagas de... de lo mismo, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, por ejemplo, del perro Aguayo, de Don Perrito, que sí es muy buen luchador. Bueno, también se mete mucho lo que es esta trama telenovelesca que es Triple A. Y lo que es el Mesías y Cibermendigo, que bueno, ya son como que estrellas estelares, ¿no? Sí, no, y fíjate que, o sea, Triple A no tiene malos luchadores, digamos. Son contrario. Pero, o sea... Mira, ni malos luchadores, ni mala infraestructura. Exactamente, o sea, tienen todo para seguirse llevando de calle al Consejo, porque digo, hay que reconocerlo, ¿no? El Consejo anda mal y Triple A ya está mejor posicionado que el Consejo, pero tiene esos detallitos que, bueno, en lo personal... No me siguen agradando el hecho de que las luchas importantes, recordando nada más lo que fue Triple Manía 20, la lucha de apuestas de Dr. Wagner y Máscaraño 2000 Junior, que todo mundo intervino en esa lucha. Bueno, ese detallito nada más es, digamos, que de las cosas que a mí, la cosa principal que a mí me molesta de Triple A, pero bueno, tiene muy buen departamento de relaciones públicas, su departamento de mercadotecnia está muy bien, o sea, todo en general, tienen todo para seguir siendo una empresa exitosa, pero ese detallito de que se influencia mucho por el modelo americano y el hecho de que todas las luchas importantes son las que, bueno, las que son catalogadas así, o las luchas estelares terminan con una intervención de 4 o 5 luchadores más. Pero bueno, de hecho, sin embargo, esto también conlleva el gusto del público, ¿no? Sí, entonces, ya le gusta al público, somos poquitos los que decimos eso, ¿no? Pero es la visión del servidor. Exacto. Digo, sí, no sé, no tiene ese detallito que bueno. Que pudiera dar muchísimo más de lo que nos ha estado sí, dando. Sí, nada más quita ese detallito y está perfecto. Claro. Está perfecto. Es Triple A, sería la empresa que, como un ejemplo de una empresa ideal de lucha. Claro. Por así decirlo. Sí, claro. Pero bueno, ahora sí, recordando los resultados del pasado viernes en la lucha estelar que estaba programado, ¿quién estaba programado? Tejano Junior, el hijo del perro Aguayo, enfrentándose al megacampeón de Triple A, el Mesías y al Cibermendigo. Que bueno, al final, Tejano Junior y el hijo del perro Aguayo vencieron a la pareja cibernética mega campeona. Vale. Bueno, así yo lo inventé. Okay. No, no es de Triple A. Lo que deja esta lucha, bueno, va a ser dos encuentros más programados para el siguiente evento importante o el último evento importante del año de Triple Manía, que se lo vamos a comentar en un ratito. Y que bueno, me da gusto de cierta forma que sigan manejando esas rivalidades. Yo ya una de esas luchas ya me agradó. Espero que sea una lucha agradable. La vamos a comentar un ratito. Pero bueno, seguimos hablando de la función del pasado viernes. ¿Qué más pasó el último viernes, Omarcito? Pues mira, 9. Aparte de que hubo rivalidades entre el Mesías y el Tejano, que ya se estarán enfrentando. Pues lo que quieres comentar después. Eso, ok, entonces después. Nos vamos con luchas un poquito más. Más al principio, porque estas son las. Exactamente, porque estas son las últimas luchas que hubo. Vámonos de. Ahora sí que de inicio al final. Bueno, sí, yo empecé por el final. No, pero eso no, nada más fue el comentario. Bueno, pero en la primera lucha tuvimos a Mascarita Dorada, tuvimos a Lolita y tuvimos a Pimpinela. Exactamente. Qué chistosa combinación. Esa risa lo dijo todo. Esos encuentros de relevos atómicos. Estos cuates vencieron a lo que fue el campeón de los mini en AAA, que es Mini Psicosis. Uh-huh. Debutó una luchadora. Sí, es luchadora. Tal cual, bueno, se llama... Taya Valkyrie. Exacto. Está medio raro el nombre, Taya Valkyrie. Valkyrie. Si dijeras Valkyria. Valkyrie. Valkyrie. Bueno, ella. y polvo de estrellas. Como quien dice, tuvimos a un mini, tuvimos a una luchadora y tuvimos a un exótico. Cabe mencionar que lo que es Pimpinela y Polvo de Estrellas son uno de los exóticos más reconocidos que hemos tenido, al menos la memoria de este su servidor. Entonces no dudo que haya haber estado medio graciosa la lucha. Que son los únicos que quedan en AAA, si no mal recuerdo. De hecho. Sí, pero que son muy buenos luchadores, ya tienen antaño, tienen una trayectoria larga dentro de los encordados. Antes estaban en el Consejo. Sí, de hecho. Bueno. Sí. Pero bueno, no dudo que haya sido una lucha, muy buena lucha para abrir, ya que fue amena, ya que fue tranquila. Por lo regular estos dos luchadores exóticos hacen un ambiente un tanto divertido. Y los mini, bueno, no dudo que hayan dado esa gana de agilidad y destreza en el pancracio. Y vuelos. Entonces, exactamente, vuelos y lances y demás, donde se agarraron y fue férreo el trancazo. ¿Qué talla Valkyrie había estado de como ballet, por así decirlo, de los perros del mar? Inclusive hace como uno o dos meses tuvo un encuentro, un altercado con el ciberpendido que terminó en un programa de televisión de China. Qué raro. Que todo Univisión. Mundo, sí, precisamente. ¿De cómo se llama este chavo? Este chavo sí, sobre todo. Tiene el nombre de cantante de cumbia. Se llama como uno de los temerarios, pero bueno. Si alguien sabe, por favor. Que llegó a reclamarle al cibermendigo de que por qué la había golpeado y todo eso. El argumento que yo coincido en esta ocasión con el cibernético es que ¿para qué se sube al ring? Entonces, ahí estuvo, ya debutó como luchadora. Sí, ya tenía un buen rato aquí en México, pero nada más que como vales de los perros del mar. Entonces ya estuvo su debut. En esta lucha ganaron lo que es Mascarita Dorada, Lolita y Pimpinela. Como quien dice, ganaron los técnicos. Exactamente. ¿Qué pasó? Vamos a un corte. Ya no. Lo que te decía, pero bueno. Bien, aguántame el corte, regresamos. Vamos a un corte, estamos en la cavernaria a través de Radio Puntos. Ay, mira, el Mallito ya se apareció, ahorita te digo, man. Del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tu mi adoración. Bueno, continuamos aquí en la cavernaria. Un saludo a Mario. Muchas gracias por los comentarios, por la retroalimentación. Ah, la retroalimentación, sí, de Mario. Si tienen, te queremos, Mario. Si hay alguna, o si escuchan algún problema con la transmisión, háganoslo saber por Facebook. Nos sirve a nosotros. Y sobre todo para agarrar a pierrotazos aquí a Carlitos. No es cierto. Para que Carlitos pueda solucionarlo lo más pronto posible, o no sé quién más lo solucione. porque el problema es de la página. No sé si Carlitos vea lo de la página. Ah, ok. Sí, o sea, la cuestión del fondeo, pues sí, ya lo corrigió. Sí. Esperemos que sí. Entonces, bueno, ahí estuvo. Entonces, si notan algún problema con la transmisión, háganoslo saber a través de Facebook, por favor. Queremos mejorar la experiencia para ustedes. Oh, eso es todo. Entonces, mano, ahí estuvo. Y seguimos hablando de AAA en Puebla, en el gimnasio Miguel Hidalgo. Entonces, habíamos mencionado que que los minis y los minis, técnicos en la primera lucha salieron avantes. Exactamente, ante Lolita, la contienda. Mascarita Dorada y Polvo Dorado. Y Pimpinela vencieron a Polvo de Estrellas, Talla Valkyrie y Minipsicosis. En la primera lucha, ya habíamos dicho que en la estelar, el Tejano Junior y el Hijo del Perro Guayo vencieron a la secta cibernética megacampeona, que es ese nombre es mío, no me lo quiera robar Triple A si lo está escuchando. Vuelve a registrarlo, boludo, sí. Mi hermano, porque no se tienta en el corazón, mi hermano, cuando veas ya. Así lo van a estar presentando. Se lo regalo, es un nombre muy bonito. Me gustó. Me cabe el orgullo de que salió de mi mente. Sí, exacto. Ay, no, bueno, pero bueno, segunda lucha, que era por el campeonato de parejas mixtas, que a la mera hora no fue por el campeonato, porque que es lo que es Mari Apache y Halloween. Bueno, Halloween estaba lesionado. Exacto. En su lugar llegó el Apache a cubrir el lugar. Como quien dice, a cuidar a su retoño. Exactamente, y a golpear al otro retoño. porque del otro lado estaba Fabio Apache con Dark Cuervo, que eran los retadores por este campeonato. Que bueno, seguramente esperemos verlo en la próxima magna función de AAA. Y que bueno, al final Mari Apache y el Apache, ajá, derrotaron a Fabio Apache y Dark, perdón, Dark Cuervo. Pala, Dark Cuervo por una maña del eterno rudo del Apache, que agarró uno de los cinturones de parejas, del campeonato de parejas, y con ello golpeó al otro. De una vez, para que sientan lo que es el triunfo. Exactamente. Hola. Que me extraña, no, que no he podido averiguar cuánto tiempo va a estar fuera de circulación Halloween. Porque no sé si está regulado aquí en México eso. La cuestión de que... No, espérame, déjame terminar ahorita. Es el chiste, babas. Que después, si tienes que defender el campeonato, tienes cierto límite de tiempo para defender el campeonato al menos una vez. Si no te lo quitan como el Shocker. Exactamente, exactamente. Entonces, no sé si... Bueno, el consejo sí se le aplicó bien al Shocker, pero su lesión sí estaba grave. Sí estuvo casi un año fuera. Entonces, si va más o menos por ahí, estaría bueno que se hicieran lo mismo, ¿no? Digo, ya sé que son empresas diferentes, pero sería interesante ver una eliminatoria por el torneo de... una eliminatoria por el campeonato de parejas mixtas de AAA, claro. Ahí estuvo. Y di un beso. Y bueno, una pelea, la siguiente pelea en esta contienda de AAA fue Los Infierno Rocker, que está conformado por Rebel Rocker, Soul Rocker y Machine Rocker. Como quien dice, Los Infiernos Rocker. Ah, Infierno Rocker otra vez. Sí. Han de ser publicistas esto. Ok, le dieron una tunda buena y soberana a lo que fue Dark Oz, Dark Espíritu y a Escoria. A la secta bizarra cibermendiga. A la secta bizarra cibermendiga. Exactamente. Pero los Infiernos Rocker se apropian nuevamente de una victoria más en su racha invicta. Estamos recordando el programa pasado, comentaba mi buen amigo Paco. Hace como 3 semanas. Cuatro. ¿Por qué? Que no tuvimos 2 programas. El caso es que estos cuates quieren vencer el récord de luchas invictas. El supuesto récord de luchas invictas de los Psycho Circus. Exactamente. Que bueno, triple A. De los Cocos. Bueno, primero fue de los Cocos, que según lo superó los Psycho Circus y que lo dejaron en más de... No recuerdo si lo mencioné o no, pero el de los Cocos quedaron en 150 y algo. No lo mencionamos. Y el de los Psycho Circus sí quedó, sabe Dios en qué número, porque AAA y pues, obviamente los comentaristas de Televisa Deportes lo inflaron tanto que bueno, nunca supieron decir en cuánto quedó. Bueno, al menos yo no sé si alguien por ahí me pueda... ¡Joyi! Por favor, si nos estás escuchando, Yoji, si tú tienes ese dato, te lo agradecería. Si tú sabes en cuánto quedó el récord de invicto de los Psycho Circus, estaría bien saberlo. Porque yo estoy seguro que lo inflaron demasiado y eso, la verdad, se ve muy mal. Pero lo que más me molesta es que no pasó ni un año y aparecieron los Inferno Rockers y ya los empezaron a publicitar con que, ¡ay, sí, la tercia con... que va por el récord invicto, que no sé qué! Entonces, eso no me gusta. Está bien, digo, que los Infiernos Rockers vayan por otro. No está mal el hecho de que... Pero como que también lo están agarrando de cada tercia que saquen, o cada grupito que saquen lo quieren hacer dueño y amo de los encordados, ¿no? Exactamente, que quieran que cada tercia que aparece en AAA, sí, vamos por el récord invicto. Ajá. Y curiosamente sí lo están sobrepasando. Si no es meta de cada mes, mi señor. Sí, no, y cuántas... Y sobre todo, ¿en cuánto tiempo quedó? Sí. ¿En cuánto tiempo llegaron al récord de invicto los Psycho Circus? Yo me quedo nada más con los Cocos. Sí, si exacto. Realmente llegaron a las 150, porque hasta eso tenemos como que nuestras pequeñas dudas. Sí. Sin embargo, lo que no dudamos es que era una tercia, era una terna increíble, unos aguerridos y feroces rudos. Uh-huh. Y de que ganaron muchas luchas. Con mañas y todo, pero era parte de la idea de los personajes de Y muy, muy buena idea, muy bien aprovechado por parte de los luchadores, de los quienes estaban encarnando estos Cocos. Uh-huh. Y la verdad, yo me quedo nada más con esa terna y con ese récord, entre comillas, uh-huh, que pudieron haber logrado. Exactamente, hasta ahí lo dejamos, porque de cierta forma sí es... un tanto creíble, porque sí fueron como 2-3 años lo que sí. lo que duraron de invicto los cocos, el payaso, coco rojo, coco amarillo y coco azul. Entonces, sí es de cierta forma creíble. Los Psycho Circus lo inflaron un montón, nunca dijeron en cuánto quedó la cantidad de victorias, y ahora esperemos que acaben el invicto pronto, porque la verdad ya estuvo otra vez, bueno, ¿no? Otra vez esa idea ya estuvo bueno, pues sí, ya como rocker que ese. Entonces, pero bueno, seguimos hablando de Triple A en Puebla y en la lucha semifinal, los Psycho Circus, Psycho Clown, mirando el Rey de Roma. Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown vencieron al consejo integrados en esta ocasión por Mascaraño 2000 Junior, Toscano y Silver King. Que bueno, al final de esta lucha aparecieron los Inferno Rockers para darle su calentadita a los Psycho Clown. Que por cierto, dicen según la crónica que les pusieron una reverenda pasada por las cuatro esquinas, que pa' qué te cuento. En palabras, de hecho son palabras más que... de aquí de mi compañero Mar, que básicamente le dieron una arrastrada. Algo así dice la... Nunca antes vista, eso es lo que dice. Una masacre nunca antes vista. Así dice la crónica. Pero bueno, ahí estuvo lucha semifinal, lucha estelar, ya la mencionamos. Los perros del mal, el hijo del perro gallo y tejano contra la secta bizarra cibernética megacampeona. Sí, apúntenle, señores. Voy a seguir con mano. Ese nombre. vencieron al cibernético y al Mesías, perdón. Y bueno, hablando de la próxima magna función que va a tener AAA el próximo 2 de diciembre en Zapopan, Jalisco, Héroes Inmortales. Que bueno, de aquí se derivaron dos luchas para esta próxima función, lo que va a ser por el megacampeonato AAA, el Tejano Junior enfrentándose a el Mesías. Que bueno, esta rivalidad se venía manejando desde hace 2 meses, eso me agrada. Entonces, ya le van a dar su oportunidad, al Tejano Junior de ir por el megacampeonato. Y la otra lucha que quedó después de esta función en Puebla, bueno, aquí en Puebla, el cibernético contra el hijo del perro aguayo. Por ahí tienen cuentas pendientes precisamente desde este programa donde Taya Valkyrie fue a echarle bronca al cibernético. Entonces, qué raro. Desde ahí que llegaron los perros del mal y le aplicaron la montonera y todo eso. Qué raro. Desde ahí agarró vuelo esta rivalidad, que va a ser una lucha cabellera contra cabellera. Me llama mucho la atención este encuentro, la verdad. Espero mucho de esa rivalidad, y seguramente me voy a decepcionar porque van a intervenir los perros del mal, se va a meter la secta bizarra cibernética. Entonces, la secta bizarra cibernética, esa es la otra, la de Dark Cuervo, sí. Darkos y Dark Espíritu. Salud. Y qué bueno. Digo, como lo dije de la WWE, ¿no? Siempre entra con las expectativas bajas para cualquier programa de la WWE y así te llevas una mejor sorpresa, ¿no? Entonces entramos con las expectativas bajas de una vez para Héroes Inmortales. Ojalá que esta lucha, en especial lo que es la del hijo del perro gallo contra el cibernético, no termine con alguna intervención o alguna tontería así. Es lo más seguro. Pero bueno, esperemos. Digo, es que yo espero mucho de esa lucha, sí, la verdad. Pero, bueno, vamos a ver qué espero pasa. Espero demasiado de esa lucha, pero bueno, en general del evento no espero nada. Exactamente, solamente de esa lucha, vamos a ver qué pasa. Y bueno, eso fue lo que se presentó este pasado... 9 de noviembre. Este pasado 9 de noviembre aquí en la ciudad de Puebla. Fueron las luchas que se dieron a conocer en AAA, los resultados, todo lo que pasó. Y bueno, lo que se espera para futuros encuentros de esta... tres veces magnífica, triple A magnífica. La tres veces estelar. La caravana tres veces. La caravana. Eso sí le queda muy bien, la caravana. Sí. Pero bueno, para este próximo 2 de diciembre, que cae domingo, por cierto, uh-huh, en el Auditorio Benito Juárez de Zapopan, Jalisco, se estará llevando a cabo el encuentro de Guerra de Titanes. También estamos hablando de Triple A. Ese era el que decía, perdón. Guerra de Titanes. No te decía nada. ¿Por qué no me corregías? No, pues porque yo pensé que me estabas hablando de otro, mi hermano. No, era eso precisamente. Desde hace... qué cosas, ¿no? Todo el bloque lo estuve manejando. Pues sí, como dije, ay, esa no me la pasó mi hermano. Gracias, dije, bueno, gracias. No, discúlpame, gracias. Mira, Guerra de Titanes es del encuentro que está hablando mi buen compañero Ñero. Del evento, sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees? No es cierto. Bueno, en fin, vamos, venimos, no se vayan. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Cavernario. Regresamos. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tu mi adoración. Que regresamos a esta, la cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de Radio 2.0. Ay, efectivamente. Saludos, hermanas, que ya se conectó el desgrado. Mi compadre aquí, perdón. Saludos, sí, saludos, hermanas. Oye, que una disculpa, yo andaba confundiendo Guerra de Titanes con Héroes Inmortales. No. Y no, estas dos luchas van a ser en Guerra de Titanes. Sí, ¿no? Guerra de, exacto, Titanes, guerra. Sí lo dije bien. Una disculpa. No, es... Mira, la... no es cierto, es Guerra de Titanes. Sí, el próximo 2 de diciembre en el Auditorio Benito Juárez de Zapopan, Jalisco. Guerra de Titanes de AAA. Sí, con estas dos luchas, hasta el momento estas dos luchas por el megacampeonato AAA. Tejano Junior contra el Mesías y Cabellera contra Cabellera. El Hijo del Perro Aguayo contra el Cibernético. Ya las demás luchas las estaremos viendo en el transcurso de los días, conforme vaya pasando las semanas y se vaya llegando al día acordado y mencionado. Como ya lo tiene aquí muy bien planeado Triple A, y como siempre lo hace todo hasta el último, nos dice la cartelera. Hasta entonces vamos a poderles dar lo que son los demás encuentros de esta contienda de Guerra de Titanes, pero por lo mientras las luchas estelares ya están mencionadas, más que cobradas, diría yo. Mesías y Tejano Junior, y lo que es el Cibermendigo contra el Hijo del Perro Aguayo, Cabellera contra Cabellera. Va a estar buena, espero que el Hijo del Perro Aguayo salga avanti en esta contienda. El Cibermendigo no me cae por fanfarrón. El otro también es más fanfarrón, pero tiene más trayectoria luchística y de igual forma más técnica. Exactamente. Es todo. Ay, estuvo. Ay. El comentario interesante, Omar. Oye, un saludo a tu brother, Víctor Flores, que si no tenemos fútbol. Si no tenemos fútbol, dice mi compadre. Saludos, carnal. No, mi hermano, hoy no. Eso fue ayer. Sí, todo eso fue ayer. Oye, y en todos lados estoy viendo lo del Buen Fin. Ya estuvo bueno, ¿no? Te va a tocar el Buen Fin, pero sabroso. No, pero piensa bueno, positivo. Viernes, sábado, domingo y lunes, señores, vayan a comprar, vayan a tratar de disfrutar. ¿Cuánto de me va a tocar descuentos? De comisión de ese comercial acá. Ándale. No, pero a mí sí. Sí, por eso, pero a mí cuenta de esa comisión. No, yo nunca dije en dónde, simplemente que vayan a donde ustedes gusten, el centro histórico, en fin, a centros comerciales, este Buen Fin, viernes, sábado, domingo y lunes, no sé por qué lo estoy mencionando. Déjense hasta las chanclas. Pero, pues sí, no manches. No, dicen que compren, va a haber responsablemente. Incluso aquí en Mercado Hidalgo, mi hermano, ya está lo del Buen Fin, ¿eh? Ah, bueno. Kilo de huevo, yo creo que está de estar como en 40. A 18 meses sin intereses. Eso de... A cómo están las cosas, sí, oye, 18 meses sin intereses. Eso de por comer de huevo y frijoles, ya es de reyes, es caro, mi hermano, ya es de reyes. Que no coman huevo, que coman atún, por favor. Así. Ah, hazme el refabón, cabrón. En por fin. Cierto, sale más barato. Depende del atún, pero bueno. Y seguimos con Triple A, que el pasado también, el fin de semana, hace dos semanas. Creo que fue hace dos semanas, que seguía con ¿Quién pinta para la corona? ¿Quién pinta para la corona? La cierto, última etapa antes de la final en la Ciudad de México, en el Auditorio Banamex. Supes. Que estuvieron en Guadalajara. ¿Y que cuántos luchadores quedaron, mi estimado carnalito? Pues miren, de los que quedaron, vamos a mencionarlos, es Luxor. Ándale. Príncipe Escorpión. Ándale. Last Lion, o sea, es el último Rey León. Ajá. Al ser Simba, el compa. No. Reggae Boy. Ajá. ¿Por qué les ponen esos? Bueno, está bien. Ellos escogen chido, el nombre. Mercurio Junior. Venga, venga, sí, ahorita como Estrella Explosiva y Saturno. O sea, fueron unos 7. Exactamente. Que oye, que si comparas, Puebla ha sido la que más, la plaza que más luchadores dio. Bueno, que más luchadores salieron, porque salieron 12 de aquí de Puebla. Creo que de Monterrey salieron como 3 o 4 por ahí. De Ciudad del Carmen salieron otros 4. Entonces, yo cuando vi el resultado en Puebla dije, todos esos van a ser buenos. Está bien, digo, es algo que... Sí, no, la idea es tener buenos luchadores, exacto. Pero por supuesto, y otra de las cosas es que te da un parámetro de que en Puebla se vive más la lucha libre. Uh-huh. ¿No? Oye, bueno, es curioso. Ajá. En cada ciudad que está visitando lo que es Quien Pinta para la Corona, lógicamente estas estadísticas las van sacando, no nada más yo creo que van y entra gente y sale gente, no, llevan su estadística, llevan sus números, llevan el cuántos participantes, cuánta entrada de gente en general y en fin, todos estos datos, ¿no? Sí, no, y... Me da gusto que Puebla haya sido una de las sedes con mayor recepción en este, en este, en esta actividad, sí, que de Quien Pinta para la Corona. Entre luchadores y el público, porque recordar que aquí en Puebla se rompió récord de asistencia. Exacto. Ojalá que el año que venga le den un lugar más grandecito. El mismo, pero que tumben más paredes o que las echen más para allá. Exactamente, ¿no? Entonces, da gusto ver eso, ¿no? Que hay tantos buenos luchadores. Exactamente. Que son candidatos para aparecer en AAA, ojalá alguno de ellos quede en las filas. Que sí, estaba viendo hace poco lo que fue la final del año pasado. Digo, obviamente ya recordamos quiénes quedaron, que fue Dinastía, Daga y se me fue el nombre de esta luchadora, la luchadora que quedó, pero ya no está. O bueno, no la he visto. Pero que a pesar de que algunos no quedaron ganadores, recibieron recomendaciones para eventualmente unirse a la empresa. Digo, oye. Y estaba viendo, fíjate que el niño hamburguesa, uno de los ganadores de aquí de Puebla, está en una lucha, en una empresa de lucha extrema, DTU se llama esta empresa. Entonces, ahí vamos a estar checando. De lucha extrema. De lucha extrema, exactamente. Me dio curiosidad, voy a ver si encuentro más luchas de este joven, el niño hamburguesa, que es nuestro gallo para ganar este. Fíjate que esta de... Para ganar quien pintara la... Ojalá esté dentro de las filas de AAA. Uh-huh. Pero algo, esta lucha extrema, algo que me hace ruido de ella es... Híjole, bueno, tal cual, ¿no? Es extrema, la palabra lo menciona todo, hasta el grado donde pueden llegar los trancazos dentro de los encordados en este tipo de... O en esta rama de la lucha. Uh-huh. A veces sí se pasan de lanza. El otro día, bueno, hace... Este fin de semana pasado, mejor dicho, tuve la oportunidad de ver El Gladiador, una de las películas que más me puede llegar al corazón en cuanto a lucha libre. Es un cuate que... El luchador, tienes razón. Sí. Donde tal cual literalmente muere. Ah, sí, se muere en el ring. Eso te da a entender. Sí. Eso te da a entender. Pero muy buena, muy buena. Sí, muy buena. Un luchador, búsquenla, está de muy Darren Aref. Lo pronunció mal. No, está bien. Darren Aronofsky. Esa muy buena película. Entonces, ¿quién pinta para la corona? Que a la final todavía no está anunciada. Pero vamos a estar al pendiente porque seguro va a ser después de Guerra de Titanes. Guerra de Titanes. Lo sigo repitiendo porque... Perdón. Sí, no. Bueno, entonces ahí estuvo. Seguramente a mediados de diciembre veremos la final de ¿quién pinta para la corona? Ojalá que gane nuestro compa el niño hamburguesa. Niño hamburguesa. Oye, me suena como que a canción de algún grupo mexicano. Bueno, pero bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué de qué? ¿Ahora qué? Pues qué de qué. Como quieras, quiero. Se dan a conocer los participantes ya para el grupo vamos de. Cambiando de tema, vamos con el consejo. Ay, nos vamos con el consejo. Vamos con el consejo. Esta es noticia del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Qué ahora sí? ¿Con qué quieres empezar? ¿Con cuál? ¿Con Fantástica Manía? Fantástica Manía, ándale pues. Fantástica Manía. Vamos a hablar de los participantes, de los luchadores mexicanos que van a tomar parte en esta función, especial que organiza la New Japan en el Korakuen Hall, perdón, de Tokio. Korakuen Hall. Paso, Korakuen Hall, perdón, de Tokio. Sí. Pero esta función va a ser a mediados de enero, 13, 14 y 15 de enero. Exactamente. 13, 14 y 15 de enero en el Korakuen Hall de Tokio, Japón. Que es una función... Son funciones especiales que organiza la New Japan con el consejo. Y bueno, el consejo manda parte de su plantel para esta función. Interesante que nada más hasta el momento han anunciado quiénes van a ir, pero no han anunciado cómo van a estar las luchas, quiénes van a estar en marzo. Sí, no, bueno, tal cual todavía no se dan a conocer bien lo que es, son los encuentros. Sin embargo, los participantes, o lo mejor dicho, la sede mexicana que va a representarnos en lo que es en el viejo oriente es Rush, La Máscara y La Sombra. Ajá. Son algunos de la primera... Los primeros tres que mencionan. También va a estar ahí el Místico 2. Va a ser su debut, literalmente, en lo su que son luchas. Exactamente, en luchas internacionales, al igual que Titán. Uh-huh. Me da gusto que también a Titán le den esta oportunidad. Que era uno de los premios. Recordando nada más que que uno de los premios de En Busca de un Ídolo era precisamente que el ganador iba a ser integrante del equipo del consejo para Fantastic Mania, para esta función de Fantastic Mania. Exacto. Oye, que por cierto, Místico 2 como que ya lo veo un poquito más subido de peso, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, más subido de peso en el sentido de que ya se le ve más cuerpo al chavo. Sí, sí, sí, está bien, me agrada. No hemos podido seguirlo en sus luchas tal cual, pero no dudo que mientras siga siendo del estilo de Dragon Lee, por mí sí, se puede poner la máscara que quiera. Ya nos resignamos, es Místico 2. Es Místico 2. Nada más para hacer la aceptación más fácil, es Místico 2, no Místico, Místico 2. Sí. Algo así como los Tiger Mask. Exactamente. Pero bueno. Quien también va a estar es Máscara Dorada, Máximo y Diamante. ¿Qué es el? No sé, no tengo idea también lo que... Diamante, ve su máscara. ¿A quién te recuerda está la horrible, máscara? Viejo. ¿A quién te recuerda la máscara, papá? ¿Blue Demon? ¿No? ¿Tiger Mask? No seas payaso. Ya, el santo, ya dio el santo, chido. Qué bueno. Oye, es horrible. Pero oye, también tiene los ojos de gota. No. Bueno, más o menos. Tiene como que los ojos de gota tirándole a hoja, entonces... Pero lo malo es que cambió de color negro a color plateado. Y así como que a mucha gente le hizo mucho ruido, sí. Incluidos a sus servidores, pero bueno. Pero bueno, estos cuates, 3, 5, 8 participantes mexicanos estarán... Ay, perdón. Me faltan dos rudísimos de los encordados. Estamos hablando de Rey Bucanero y estamos hablando de Euforia. Rey Bucanero ya tiene como que medidito a los... A los nipones, como que ya ha tenido un poquito más de oportunidad, más experiencia. Euforia también ha participado. Sí. También él participó. Él y Diamante participaron en Busca de un Ídolo y Mía. Vientos. Ahí están de agregados. De integrantes para esta función de Fantastic Mania en el 2013. 13, 14 y 15 de enero del 2013. Coraco, mejor de Japón. Vientos, Toño. Y de esto más, vamos, venimos, no se despeguen. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. Ok, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive. A ras de lona, ya nuestro último bloque, por desgracia, pero no dejamos de tener buena información. Y con lo que seguimos, yo realmente se los voy a decir franca y de corazón. Es que me aparto del micrófono. La pronunciación está difícil. Exactamente, sí. Lo acaba de decir en efectivamente mi hermano Paco. En efectivamente, chécalo. Como diría el maestro Blue, como decía el maestro Manotas Blue. Exactamente, en efectivamente. Le cedo el micrófono y la nota a mi compañero, amigo y hermano. No, nada más pronuncio los nombres y comentamos la nota, ¿no? Está bien. Que bueno, seguimos con... Y todo así como que no, madre mía. Así difícil está, pues más o menos. Ahorita, es que parece trabalenguas. Ahorita lo van a escuchar y ustedes, ¿no? Y ustedes juzguen. Pero bueno, siguiendo con esta, ¿no? esta línea de que el consejo se nos va a Japón. Bueno, va a haber del próximo 20 de noviembre al... Perdonen ustedes, 2 de diciembre se va a llevar a cabo en Japón, en diferentes ciudades de este país, pues bueno, el torneo de la New Japan, el World Tag League. Ya se cayó el polaco, ya está borracho, disculpen ustedes. Que bueno, va a tener participación mexicana, bendito sea. Ojalá, sí. Pues oye, pues para que se fogueen y agarren más experiencia y se vuelvan más acá y acá, exactamente. Que sean que sean mejores luchadores, perdón. Por supuesto. Les sirve mucho que, bueno, la experiencia hace al maestro. Exactamente, que bueno, al ser un torneo de parejas, pues bueno, solo mandan a dos luchadores, sería bueno que mandaran otro equipo, estaría interesante, pero bueno. ¿A quién manda? Pues van... el nombre del equipo se lo puso la New Japan. Está bastante interesante el nombre. CMLL Asesino se llama el equipo del consejo. CMLL Asesino. Así le puso la New Japan. Killer. Entonces va, el equipo va a estar integrado por Roshi, Diamante Azul. Bien, me agrada la pareja. Está bien, recordando que Rush estuvo el pasado agosto, septiembre, participando en el torneo G1 Climax, que no pasó de la ronda de grupos, pero bueno. Pero sí llegó quedó a en ganar. Penúltimo, quedó en penúltimo lugar, ganó creo que dos combates por ahí. Tres combates, gracias. Entonces no le fue tan mal, da gusto que lo manden otra vez, ojalá que le vaya bien. Digo, por lo que veo en el grupo, pues no está tan complicado, pero es cosas, ya las cosas de la lucha japonesa siempre te termina sorprendiendo. Y bueno, vamos a decirle a nuestros escúchalos, bueno, les voy a decir sí, tú, quiénes participan en la cartelera, porque... quiénes participan o qué equipos van a participar en este torneo. Para empezar, en el grupo A, Hiroshi Tanahashi, el campeón de peso completo de la IWGP, haciendo equipo con Captain New Japan. Ah, verdad. El siguiente equipo, Togi Makabe y Wataru Inoue. Tercer equipo, Swords and Guns, Hiroki Goto y Carl Anderson. Cuarto equipo, Mr. Anti-Agings y EW. Estos japoneses, si nos burlamos de AAA con los nombres, estos no, japoneses se pintan solos. No, Yuji Nagata y Masaki Mochizuki, perdón. La gata y el mochado. No sea eso. Me está costando un poquito de trabajo pronunciar los nombres, a pesar de que estoy un poquito más acostumbrado. Disculpen ustedes. Ha ido más al oriente. No. Digamos que ver lucha japonesa ayuda. El siguiente equipo, Chaos Invincible, Shinsuke Nakamura y Tomohiro Ishii. Shinsuke Nakamura, el campeón intercontinental y W Japón, nada más haciendo así como la mención. Chaos Ride the Lightning. Chaos Ride the Lightning, okay, el siguiente equipo. Kazuchika Okada y Yoshihashi. Yoshihashi, y a la chica le sacaron. Último integrante del grupo A, Suzuki Army Minoru Suzuki. Oye, ese es un gol, mano. No, pues así se llama. Suzuki. Minoru Suzuki. Córtale, mano, y mejor di motocicleta fabricada. Auto compacto japonés, ¿no? Casi. No seas así. No seas así, por favor. Minoru Suzuki y Kengo Mashimo. Ahí estuvo los participantes del grupo A, del grupo B. Uy, son los del A, mi hermano. Sí, no, perdón, es dale, que... Best Tag Team. Best Tag Team in the World, Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima, el primero del grupo B, Muscle Orchestra Returns, Manobuka Nakanishi y Strongman Anderson, viejo conocido de la afición. Oye, mexicana. Estos ejercicios nos hubieran puesto en para, hermano, para locución, sí, hubiera estado bueno, ¿no? Genial. The World Greatest Tag, otro bueno. MVP y Shelton Benjamin, ex luchadores de la WWE. CMLL Asesino, ya lo habíamos dicho, Rush y Diamante Azul. Esos sí los conozco. Esos sí los conocemos. Sí. Ah, bueno, yo también conozco a Strongman, MVP. Oye, bueno, ya por cierto, Strongman, me da gusto que esté dentro de las filas. Bueno, gusto entre comillas. Vamos a ver qué tal se desempeña, ya que es ya un luchador muy pesado. Sí, ya tiene un buen rato ahí. Sí, pero parece que le ha ido bien, si no, no estaría participando en este torneo. Y bueno, siguiente equipo, Chaos Dark Instigators, Toru Yano y Takashi Iizuka. Perdón, es que en serio, nada más no, pero bueno, han de decir lo mismo de nuestros nombres, sí, y apellidos, para ser justos. Pablo, ahora, ¿qué es eso? Pablo, ¿qué es eso? Omar Dávila, ¿qué es eso? No creo que digan así, pero el siguiente equipo, Complete Players, Masato Tanaka y Yujiro Takahashi. Bien. Y por último, el Killer Elite Squad, Lance Archer y David Boy Smith Jr., el hijo del Bulldog británico que hace poco dejó las filas de la WWE también. Qué bueno ver luchadores americanos que se quieran superar. Bueno, sí, son algunos, son exactamente, son y se van a la New Japan, ¿no? Para mucha gente estar en la WWE ya es lo máximo, pero no en cuestiones de técnica y todo eso, la verdad, o es México o es Japón. Claro, En cuestión de publicidad y mercadotecnia, con todo el gusto del mundo, váyanse a Estados Unidos. Uh-huh. Pero si realmente quieren aprender lo que es amar a Dios en tierra de indios... Exacto, váyanse a Japón. O vénganse para acá. Bueno, sí. A tierras aztecas y van a ver que no les va a ser tan fácil. Pregúntale a Tama Tonga, que bueno... O pregúntale a Strongman, que también ya probó sales mexicanas y sales japonesas. Que no le fue tan mal, la verdad, aquí en México. Pero llegó Strongman siendo muy chiles y salió como que diciendo, no, pues estuvo buena la repasada. Exactamente, ya estuvo recordando nada más del 20 de noviembre al 2 de diciembre en Japón, en distintas ciudades, el World Tag League. Que bueno, ojalá le vaya bien al equipo mexicano. Esperamos que sí, Rush y lo que es Diamante Azul. Bueno, pues son contendientes de peso. Rush ya lo comentaba. El campeón de pesos de mi completo. Y ya lo comentaba Paquito. Y Diamante, bueno, que también... ¿Cuál ganó? El torneo de la Leyenda Azul. Exactamente, el torneo de Leyenda Azul. Entonces, buenos luchadores, tienen buena técnica. No dudo que vayan a dar el 1000%. Vamos a ver qué tal se desempeñan y espero que den un muy buen sabor de boca. Uh-huh. No estamos diciendo que ganen todo el torneo, sí, pero que tengan una buena presencia y una buena participación en lo que es este torneo. Que realmente la cuestión de participación mexicana en torneos japoneses de lucha libre, la verdad sí como que ha estado... Bueno, es algo relativamente nuevo porque la alianza del consejo con la New Japan es bastante nueva. Tiene prácticamente lo que llevamos del siglo, por así decirlo. Y antes de eso fue a mediados de los 80 con Kanek y todos estos luchadores del Torneo de Cuatro Caminos. Entonces, hasta en cuanto a triunfos de campeonatos japoneses y torneos, creo que solo hay dos o tres por ahí. Kanek en su momento creo que ganó el campeonato IWGP, o bueno, no, cuando no era campeonato simplemente, sino era un torneo en los 80s. Por ahí está el triunfo de Místico, ya el primer Místico como campeón de IWGP en su versión, lo que sería semicompleto, crucero o heavyweight junior, como usted quiera llamarle. No sé por qué se complican tanto en ese sentido. También está por ahí el campeonato de parejas que ganaron de creo que fue Dark Cuervo y Dark Oz de la All Japan, que lo fueron a exponer, inclusive se fueron una gira con la All Japan y anduvieron por Tailandia y todos esos países de la zona asiática. Entonces, de los que yo recuerdo, esos son los, digamos que los tres triunfos importantes que ha habido, o bueno, los únicos tres triunfos de luchadores mexicanos con campeonatos, y exactamente, no, pero sería más chido que hubiera más, claro, todos, que hubiera más. Más, todos queremos, sí, más. No, y también destacar que Místico le ganó a la cuarta encarnación de Tiger Mask el campeonato. Digo, eventualmente lo perdería, pero lo tuvo por 3 meses, pero ya es un claro, ya es un logro haberlo ido primero, irlo a ganar a Japón y luego defenderlo aquí en México, que lo defendió con el Negro Casas y Liger. Luego lo fue a perder con Tiger Mask Japón, pero bueno. Son esos tres, creo que los que ha habido, los tres triunfos mexicanos que importantes que ha habido en Japón. Digo, Mil Máscaras es como un dios allá, pero hasta donde yo tengo entendido. Pues, igual que Kanek, ¿eh? Kanek también es muy, muy querido allí en Japón. Casi, uh-huh, casi. Bueno, no sé si estén a la par lo que es Mil Máscaras y Kanek, pero de que los dos son queridísimos y queridísimos en toda la extensión de la palabra. Uh-huh. Es reverencia humana, en serio, de verdad. Estos luchadores pisan tierras orientales y, híjole, la gente simbra su gratitud y su emoción. Exactamente, hasta estos dos gladiadores 100% mexicanos. Sí, digo, todo no se pueden comparar, digo, tienen distintos triunfos, todos tienen sus triunfos importantes. Recordar que Mil Máscaras, por ejemplo, fue el primer luchador mexicano en pelear en la WWE, y Kanek está entre el selecto grupo, porque la verdad sí es muy selecto grupo de luchadores, que son como 3 o 4 que pudieron aplicarle un body slam a André Gigante, ¿no? Entonces, cada quien tiene sus méritos. Claro. Entonces, ahí estuvo del 20 de noviembre a 2 de diciembre, World Tag League, CML el asesino, nombre bastante interesante. Roshi Diamante, ya Diamante Azul. Ya veremos qué pasa con estos dos gladiadores. Y bueno, pues ya nos despedimos. No. Muchas gracias a toda la gente que se conectó para escucharnos, como siempre. Se les agradece. Esperemos que les haya gustado. Y los esperamos la próxima semana, ya saben, jueves a las 11 de la mañana, a través de Radio 2.0. Yo soy Francisco Arreola. Omar, ¿algo más que quieras agregar? Nada, simplemente nuevamente agradecerles, como bien lo hizo Paquito, el que hayan acompañado a este su programa, La Cavernaria. Y bueno, el siguiente jueves en punto de las 11 de la mañana estaremos disfrutando de más notas y de más fiesta luchística aquí en La Cavernaria. Mi nombre es Omar Dávila, muchas gracias, fin de semana, pásenla bien, pásenla rico, hagan lo que quieran. Cuídense porque hay puente, el lunes, pero el lunes descansamos, bueno, en teoría. Bueno, en teoría descansa uno porque Omar sí tiene que trabajar. Entonces, vamos a chambearle, a darle que es mole de olla, dicen por ahí. Exactamente. Disfruten el puente, cuídense mucho. Gracias, La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Hasta la próxima. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.